quiero ser otra vez la burbuja que no parará de cantarle al sol. Y quiero ver ser una luz gigantesca, me dio la bienvenida.